delito en esos campos, bolear algún charabón. Vamos a repartir las culpas con la desocupación. Pocas changas, poca plata, ¿con qué diablo voy a pagar? Tengo que bolear chulengos pa' poderme remediar. Pare mi amigo, largue de costado, que ese chulengo va mal boleado. Pare mi amigo, largue de costado, que ese chulengo va mal boleado. No se aflija, patroncito, si se apoca el charabón, que yo nunca le protesto, trabajo de sol a sol. Puro muñato y fideo voy quedando barrigón. Con el poncho de este macho, macho menos vamos a andar. Pare mi amigo, largue de costado, que ese chulengo va mal boleado. Pare mi amigo, largue de costado, que ese chulengo va mal boleado. Mañana que es domingo, pa' mi rancho voy a rumbear. A mis cuatro cachorritos charabón le voy a dar. El churrasco está muy caro, no hay ni carne de capón. Estoy criando a mis parditos a galleta y charabón. Pare mi amigo, largue de costado, que ese chulengo va mal boleado. Pare mi amigo, largue de costado, que ese chulengo va mal boleado. No se aflija, compañera, las cuentas se pagarán. Con los ñangos que boleao voy a abrir crédito pa'l pan. Si se entera el comisario que a los campos me largao, seguro que hay sacudida, ando medio retobao. Pare mi amigo, largue de costado, que ese chulengo va mal boleao. Pare mi amigo, largue de costado, que ese chulengo va mal boleao. Patrón, deme alguna changa que muy bien me portaré. Dejaré sus avestruces y pa' usted trabajaré. O si no, esta misma tarde otro ñango voy a bolear. Pa' llevarle a mis parditos panzoncito han de quedar. Pare mi amigo, largue de costado, que ese chulengo va mal boleado. Pare mi amigo, largue de costado, que ese chulengo va mal boleado.